Nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a nuestros niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es atesorando y ayudando a los papás de nuestros niños y adolescentes. A tono con este tema, como pensamiento de la semana, resumamos la labor de los padres deletreando la palabra padre. P de participación, con paciencia y persistencia. A de atención, con aliento, abrazos y amor. D de disciplina, con destrezas, sin dolor. R de responsabilidad, respeto y rectitud. Y E de ejemplo. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, tenemos folletos y boletos para quienes participen llamando al 415-951-4870. El tercer domingo de junio se celebra el Día de los Padres en los Estados Unidos y les ofrecemos atención adicional a los padres de nuestras vidas. Pero más allá de esa fecha, a todos los papás y figuras paternas los honramos a ustedes y al papel vital que desempeñan en nuestras familias y comunidades. Pues es un hecho que el papá, como figura primaria durante la niñez, juega un papel crucial en el desarrollo y bienestar infantil y juvenil. Los niños de padres involucrados tienden a crecer más saludables física y mentalmente, a tener más logros escolares y sociales. Así que aprendamos de los padres quienes, por medio de su atención, participación en la vida de sus hijos, aportan significativamente su salud, desempeño, potencial. Y apoyémosles. Lo agradezcan con palabras o no, los niños aprecian poder contar con su papá por lo menos al principio o final de cada día. Conforme van creciendo, la presencia de papá reduce el temor y el dolor que sienten sus hijos ante la inyección o la decepción y aumenta el gozo y el orgullo que sienten ante la hazaña realizada en el partido o en el plantel escolar. ¿Qué principios, prácticas y pasos pueden orientar a los padres en el proceso de criar a nuestros niños por su presente y porvenir? Cuéntenos sus experiencias, llame si desee enviar saludos, recuerdos o agradecimientos a los padres de su vida. El número es 415-951-4870. Y para responder a sus llamadas contamos con un panel de papás expertos. En el estudio contamos con Jairo Guisa. Él es el director de capacitación de padres en PLAN, Parent Leadership Action Network, y padre de familia orgulloso, papá de Camila, que ya cumplió 16 años, no lo podemos creer. Bienvenido a nuestros niños, Jairo. Muchas gracias, doctora Marisol. Es un gran placer estar otra vez en su programa. Oh, desde el principio de nuestros niños hemos contado con Jairo Guisa. Y también prácticamente desde el principio tenemos a este Radio Escucha Leal que participa con sus comentarios y consultas desde que sus niños son pequeños y ya también son adolescentes. Hablo de Jorge Arreguín y es el mismo Jorge de Fremont. Padre de familia, bienvenido a nuestros niños. Bueno, muchas gracias, doctora. Es un honor y un privilegio estar aquí. Oh. Y por primera vez como invitado, por vía telefónica nos acompaña Gonzalo Toscano, facilitador de grupo de papás con primeros cinco del oeste del condado de Contra Costa, padre de familia. Bienvenido a nuestros niños, Gonzalo. Buenos días, doctora Marisol, y gracias por la invitación. Cómo no, ahí vamos, ahí vamos. Con lo mucho que hay que trabajar, ¿no es fácil para los papás sacar tiempo y energías para dedicarse a sus hijos? Asistir a citas médicas, juntas escolares, reuniones de grupos y demás. ¿Cuáles son algunos de esos desafíos y obstáculos que encaran los padres en la crianza de sus hijos? ¿Empezamos con Jairo Guisa? Sí, bueno, yo pienso que uno de los valores o de los principios en los que yo creo es que todos los padres, padres y madres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y todavía no conozco ningún padre que quiera lo contrario. Todos funcionamos con las herramientas que tenemos, con el entrenamiento que hemos tenido, con la preparación que nos ha proveído nuestra propia experiencia, lo que traemos de nuestras familias, de nuestros hogares. Entonces, los retos muchas veces están asociados con esas experiencias. Si venimos de hogares en los que de alguna manera pudimos tener hemos sido expuestos a un estilo de paternidad que fue constructivo, que fue bueno, que apoyó y todo eso, es probablemente más fácil que eso nos ayude a ejercer el rol de padres también con más facilidad. Si por el contrario hemos pasado por experiencias dolorosas, traumáticas, hemos sido abandonados por los padres y hemos lidiado con dificultades, todas las dificultades que se nos puedan imaginar, pues ciertamente vamos a requerir un poco más de ayuda. Pero yo pienso que partiendo del principio de que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, siempre hay la posibilidad de que nosotros arreglemos el camino, compongamos una cosita aquí, otra allá, adquiramos nuevas destrezas, nos alimentemos espiritualmente para poder hacer ese trabajo y garantizar hasta la medida de lo que nosotros podemos, el que nuestros hijos lleguen a alcanzar felicidad, que se realicen como personas humanas y que alcancen los sueños, que alcancen sus propios sueños. Eso. Dicen que no podemos dar lo que no tenemos, así que cómo adquirirlo ahora si no lo adquirimos antes, quién nos puede ayudar a compensar. Y como usted dice, en la medida de lo posible, no estamos hablando de perfección, sino de lo suficientemente. ¿Qué dice Jorge Arreguín? Bueno, yo pienso también que el nuevo rol de vida que desempeñan los padres en las familias, que ahora en una sociedad en la que la mayoría de las padres y madres tienen que trabajar, al mismo tiempo las responsabilidades de la madre pasan a ser un poco del padre y las del padre un poco también los de la madre como, como proveedora. Entonces, pues como usted lo mencionaba, cada vez hay más padres envueltos en la vida de los niños y yo creo que es esencial e importante en el desarrollo de los niños, sobre todo porque la que normalmente ocupaba el lugar de educadora y inculcadora de principios y estar al cuidado de todos ellos era la madre, pero con esta situación que le digo de que tienen que trabajar ahora los dos, el padre tiene que tomar también su responsabilidad en eso. Y es, lo vuelvo a reiterar, yo creo un papel bastante importante en el desarrollo de los niños cada vez. Importante, más difícil cumplirlo por eso mismo. Si fuimos criados con unos roles de género más tradicionales y aquí tenemos que hacerle diferente, no es nada más engendrar y mantener. Exacto. Aquí les toca a papá hacer mucho, jugar otros papeles que quizás sus padres o sus figuras paternas no lo hicieron. No es fácil. No es fácil. Gonzalo Toscano, ¿qué dice usted en representación también del grupo de padres de los que escucha sobre estas luchas? Sí, claro, el papel de los padres más ahora en los tiempos en que estamos viviendo y en la sociedad y en la cultura que estamos viviendo es cuando uno de padre está necesitando más nuestros hijos de ellos. En el hecho de que no es el simple hecho de ser proveedor, yo traigo el pan y el techo para la casa. Lo que necesitamos es que nuestros hijos tengan una conexión física y emocional con nuestros niños. Yes. Llevarlos a un camino en el cual ellos sientan que tienen esa figura masculina dentro de su hogar o en su alrededor, puesto que nuestros niños están necesitando que cuando ellos salen, saben que tienen ese apoyo de ese personaje que está aquí para ayudarme, para instruirme, para educarme. La educación no empieza con lo que yo traigo para aquí, sino cómo es que yo estoy dándote el camino a cómo puedes convivir con tus compañeros, con los niños, con los maestros. La educación de nuestros hijos empieza en nuestra casa, no en la escuela. Así que para esa conexión, para esa compañía, y para esa orientación, cómo servirles de guía. Eso es lo que están haciendo los papás del presente, familias. Y el papel de hoy de todos nosotros es cómo apoyarles. Llame con sus comentarios, sus consejos, sus consultas, interrogantes, inquietudes o ideas. 415-951-4870. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS. Continuamos con la doctora Marisol. No le hagan mucho caso a ese locutor que nos da un número incorrecto. El número correcto de ahorita es 415-951-4870. Michael Levine dijo que tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve a uno pianista. ¿Qué piensa usted? ¿El tener un piano ya quiere decir que sabe tocarlo? ¿El tener un hijo ya quiere decir que sabe criarlo? Cuéntenos qué piensa usted. Los papás de los niños, de su propia vida, de su pasado, de su presente. Hay líneas abiertas como nuestras mentes y nuestra atención en el 415-951-4870. Nuestros expertos le recordarán a las llamadas. Ya tenemos par listas. María de Hayward, Erandi. ¿Está María lista? Bienvenida a nuestros niños, María. Gracias por llamar y por participar y por esperar. Gracias a usted por atender mi llamada. Ándele pues. ¿Comentario, consejo, consulta? Tengo una consulta. Fíjese que mi hijo tiene 5 años y la verdad el año pasado estuve buscando su número, quise comunicarme con usted, pero no lo logré, la verdad. Oh. Y entonces lo que quisiera saber es... ¿cómo se llama? ¿Cuál programa le convendría mejor a mi hijo? Yo lo puse en... Él estaba yendo a kinder, ¿verdad? Ajá. Y entonces alguien me recomendó que inglés regular es mejor para él que bilingüe. Entonces lo que quisiera preguntarle a usted, ¿será cierto que inglés regular es mejor que bilingüe o bilingüe es mejor? Así que tiene un niño pequeño y le preocupa su educación, la formación y cómo hablarle en casa para que se le facilite el aprendizaje. ¿Quién le ayuda en la crianza de sus niños? ¿Está usted de mamá sola o hay una figura paterna presente? Tengo una figura paterna. Okay. ¿Y ambos hablan español como primera letra, como primera lengua? Sí. Pues es lo único que sabemos. Porque bueno, le paso a los invitados a ver qué comentario tienen que hacerle. Sé que cuando tenemos invitados especialistas en el habla y el lenguaje para el aprendizaje, tienden a recomendar que a los niños se les hable con la lengua paterna, con la lengua materna, con lo que ustedes hablen más correctamente, y así tienen una base firme sobre la cual desarrollan las destrezas para otros lenguajes, otros idiomas. Así que en términos generales, eso es lo que nos dicen ese tipo de expertos. Hoy que estamos apoyando y atesorando a papás, qué bueno que tiene un papá presente en la vida de su niño, parece que es varoncito. Podemos hablar un poquito de eso también. No solamente las palabras que le puede hablar el papá o usted, sino es cómo le estamos enseñando a ser hombrecito, a cómo crecer. ¿Empieza Jairo Huiza? Sí. Sí, también tiene tengo otra preguntita, sí. ¿La quiere acomodar ahora? No sé, no, lo que le decía también es que este es el primer año que él fue a la escuela y viera que siempre me viene con malas palabras a veces y no sé cómo quitarle. A veces le digo que no lo haga, o sea, que no lo diga, pero a veces es bien difícil, entonces quisiera... Eso también lo podemos atar a este tema de hoy, porque se dice y que el varón es más mal hablado que la mujer. Yo no sé si eso es cierto y no vamos a crear aquí polémica, pero a veces asume la gente que cuando los niños aprenden unas palabras inapropiadas que después lo meten en problemas, es cuando se habla entre varones, como dicen, cuando no es en presencia masculina, y los niños pequeños no se dan cuenta lo que se habla aquí y allá. Vamos a ver qué dicen los caballeros. Jairo Guisa. Sí, María, aunque no soy un especialista en el tema de educación bilingüe, lo que puedo decirle es que mi consejo es que busque una escuela bilingüe en donde haya la posibilidad de que su hijo pueda aprender inglés, pero al mismo tiempo mantener su lengua materna. Y hay un instrumento que las escuelas deben proveer a los padres de familia, se llama SARC, y es S-A-R-C, S-A-R-C. Es un documento que le indica a usted cómo está la escuela, qué resultados ha tenido con los estudiantes bilingües. Porque es mucho mejor guiarse por estadísticas, por información, por hechos. ¿Qué tan efectivo ha sido el programa bilingüe en cada escuela? Eso le va a ayudar a usted a saber si ese es el programa que le conviene a su hijo. Usted puede seguirle hablando español. No le está haciendo ningún daño a su hijo al hablarle español, y su hijo puede tener, puede estar expuesto a una mejor educación si usted se da cuenta de que la escuela efectivamente está ayudándole a los niños que hablan, cuya primera lengua no es el inglés, a aprender lo que tienen que aprender para que no se queden atrás. Así que aprovechar esos recursos, y si tiene oportunidad de entrevistar a padres de familia que ya tienen niños en esa escuela y les pregunte en confianza qué tal les parece que están desarrollando ambos idiomas. Cuando hablamos también de eso es la participación de papá, tanto como de mamá. Así es. Y solo quería agregar también que con respecto a las malas palabras, estas son cosas que en nuestro programa animamos a los padres a hablar con los maestros, porque es mucho mejor que cualquier inquietud que usted tenga con respecto a su hijo, la puede resolver más que en otra parte con su propio maestro, saber qué está pasando, qué están notando los maestros y cómo ellos pueden ayudar a resolver el problema ahí en donde se origina. Lo más probable es que el niño suyo no sea el único que esté con estas palabras, teniendo esas dificultades, así que se puede entonces abordar de manera más generalizada, enseñándole a los niños, sobre todo los que a veces dicen malas palabras en el idioma que no dominan, sin en verdad darse cuenta de lo que están diciendo, y pueden meterse en problemas, ofender y demás. Jorge Arreguín. Sí, mira, María, yo pienso que basado en experiencia propia, a manera de introducción, debe ser importante encontrar una escuela bilingüe, sería lo más adecuado, pero sin olvidar que es importante que mantengan su lengua materna, y no quiero decir con esto que en la escuela se van a encargar de enseñarles los dos idiomas, sino como te digo, en base a experiencia propia, creo que es importante que en nuestros hogares le enseñemos a escribir, a leer y a hablar español a nuestros hijos. Eso les va a servir de muchísimo en la vida más adelante. Eso sí que es cierto. Esperemos que eso les sirva. Y para decirle, señora María, si me quiere alcanzar, en verdad lo mejor es marisol@nuestrosniños.com. El número gratuito de Nuestros Niños ahorita no está funcionando. Así que si tiene acceso al internet, aunque sea en una biblioteca, marisol@nuestrosniños.com. Respondo todo mensaje si me da par de días. Y esperemos que si tiene algo más personal o que ocupe más tiempo, allí podamos continuar. Le vamos a enviar boletos, quizá uno de descuento de Great America, si no, al Museo de San José. Ya veremos, pero me dicen que hay alguien aquí con una que sí tiene una pregunta de papás o sobre papás, y es la señora Erandi de San José. Bienvenida a Nuestros Niños, Erandi. Muy buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Primeramente quiero felicitar a todos los papás, ya que es un día especial para ellos. Yo nada más es una consulta, es un comentario y es un consejo para todas las parejas. Ajá. Que a mí me ha funcionado muy bien. Yo la verdad estoy muy orgullosa de haber escogido al hombre que tengo a mi lado para padre de mi hijo. Soy, se puede decir, al 100% llena de satisfacción de cómo se involucra él con los niños, el apoyo que hay en casa, la comunicación y entre él y los niños y yo, que si hay un reglamento, ese reglamento se va a seguir, no se tiene que romper. En las noches uno lee en español, otro lee en inglés, dibujamos, es una cosa estupenda. Yo la verdad quisiera felicitarle y darle siempre gracias a Dios por darme protección en el camino. Oh. Muy bien, papá. Yo lo que puedo decirles es que traten de tener más comunicación y se lleguen más a los niños, como esperen el momento cuando están viendo tele, hijo, ¿por qué ves la tele? ¿Qué es lo que te gusta? Que se involucren, así es como ellos van a saber qué es lo que está pasando con los niños, qué es lo que les rodea, qué son sus inquietudes y ellos lo puedan resolver. Felicidades, Erandi, qué sortudos está su familia, que tienen ambos padres colaborando, comunicándose con congruencia y consistencia por sus niños. Gonzalo Toscano, usted nos respondió la pregunta anterior, empiece ahorita con ¿qué le parece este señalamiento? ¿Gonzalo? ¿Oyó el mensaje de Randy? Ándele pues. Parece que están con dificultades técnicas allá. ¿Empieza entonces Jairo? Sí. Claro, es obviamente cada vez que hay que un niño o una niña crece con más apoyo, ya sea de su mamá sola, de su papá solo, pero si tiene uno más, si tiene su papá y su mamá que están ahí, los abuelos y tíos y más gente que está colaborando para que los niños reciban el apoyo que necesitan, el apoyo afectivo, el apoyo intelectual, el enseñar a leer, el leer con ellos, el pasar tiempo con ellos. Ciertamente esto garantiza bueno, no garantiza, pero te da muchas más probabilidades de que los niños crezcan sanos espiritual, emocionalmente, y se sientan, su autoestima crezca y se sientan más confiados para enfrentar los retos que la vida les va a presentar a cualquier edad de su vida. Y hay tanta evidencia de esto, que eso que se dice de broma, de que son mandilones y demás, eso es algo tan ignorante y tan hace mucho daño a los niños cuando en la familia nos dejamos llevar por esas creencias equivocadas. Al contrario, le estamos restando la influencia crucial de papá. Jorge Reguín. Claro que sí, es bastante gratificante y escuchar personas que reconozcan el valor que tiene el padre y que haya cierta tanta comunicación entre el padre y la madre para poder lograr un buen desarrollo de sus hijos. Y sin olvidar también que ellos van a ser padres en el futuro. Entonces, todo eso que están dejando ellos en sus hijos, ellos lo van a poner en práctica y qué buen punto. Así que, Randy, la influencia que está teniendo el papá con sus niños está impactando cómo van a estar sus nietecitos, porque está enseñándole a los niños a cómo ser también, cómo pueden ser los papás. Gonzalo Toscano, usted se reúne con padres regularmente. ¿Qué dice sobre esto? Sí, pues el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, el sentarse con ellos y leer un cuento, mirar un libro. A veces sabemos a padres que no leemos, por ejemplo, el inglés, pero el levantar el libro y hacer un cuento y conversar con nuestros hijos es una manera de tanto conectarse emocional y espiritualmente con nuestros niños. Y es la manera que estamos modelando lo que es el ser el papá. El salir a caminar con ellos y mirar el mundo por los ojos de nuestros niños, queriendo decir que uno como padre tiene que despaciarse un poco más y darles el espacio y el tiempo de cómo ellos van observando su alrededor. Hacerlos miembros y partícipes de lo que hacemos en casa, que toma parte de tanto arreglar, sembrar, limpiar, y ser un miembro participante de la familia. Eso es lo que va criando a nuestros hijos, a que sean miembros de una comunidad completa, y empieza dentro de nuestra casa. Eso. Y vamos a ver qué dicen nuestros radioescuchas, porque vemos que han cambiado, estamos cambiando, transformando la definición de padre, y nos corresponde muchas veces a las mujeres también que nos caiga el 20 para dar espacio, reconocer y agradecer esa participación, porque es para beneficio de todos, pero como pasa muchas veces, si estamos acostumbradas o sentimos que lo tenemos bajo control, no a veces no permitimos la influencia de muchos padres que están más que disponibles y dispuestos. Así que de eso se trata. Papá, te necesitamos. El número a llamar 415-951-4870. Erandi lo marcó, participó y le vamos a mandar boletos quizá para los del, ¿qué tal el Curiosity? En la naturaleza, por allá por San Mateo, tenemos unos que van a expirar pronto y creo que ella los puede aprovechar. Familias, estamos hablando sobre la influencia de papá. Tomemos a Griselda y Álvaro después de las voces de nuestra gente. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Yo creo que los padres pueden dar un buen ejemplo a sus niños en cómo empezar en una carrera. Para mí, mi papá es un trabajador social. Él me ha ayudado muchísimo a entrar en esta carrera, darme información sobre sus experiencias. Y yo creo que eso es muy importante, recibir su experiencia y formárselo en la experiencia mía. No solamente los hijos que uno engendra son hijos, sino los que uno cría, los que llegan a la puerta de tu casa, que muchas veces hay seres humanos que necesitan de una figura paterna, de una persona que les guíe, que les dé un buen consejo, que les dé un cariño, un plato de comida con quien compartir, porque el amor nunca muere y padre es aquel que ama y aquel que sabe amar. Tomar en cuenta y un papel muy importante juega la mamá, que es madre, ya sea divorciada o soltera, que pues no tiene la figura paterna. Es un trabajo muy grande, que yo hablo por experiencia propia. También hay que tomar en cuenta, tenemos dos casos en la familia de que hacen también el papel de mamá y también los apoyamos y alabamos su trabajo. Así que actualmente es partida doble. Tomando en cuenta también que hay padres que son muy responsables con sus hijos y toman el rol de padre y madre y trabajan, sacan adelante a sus hijos, y madres también hay que se van y dejan a sus hijos, no les importa, pero hay que tomar mucho en cuenta la salud mental que pueda tener un niño, cómo lo vamos a educar para que sacarlos adelante, porque ellos son el futuro. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, es muy muy importante, la verdad. Eso es lo que dijo la gente. ¿Qué dice usted? Llame con sus propios comentarios, 415-951-4870. ¿Y sabe qué dijo el filósofo Jean-Jacques Rousseau? Él dijo que un buen padre vale más que 100 maestros. 100 maestros, un buen padre. ¿Qué le parece esa matemática? Así que aproveche los padres y las figuras paternas en la vida de sus hijos, que pueden darle grandes beneficios en el presente y por venir. Griselda de Oakland lleva un rato esperando. Gracias por participar. Sí, buenos días, doctora. Estoy muy contenta. Gracias por agarrar mi llamada. Y estoy un poquito familiarizada con usted porque me gusta mucho todos sus temas. Hoy, nuestros temas. Nuestros niños es suyo también y ahora se forma parte del foro comunitario. ¿Qué nos dice sobre los papás? Sí, mire, a través de que se cerraron las 5 escuelas en Oakland, del distrito, la escuela La Cía, de la avenida 29 aquí en Oakland, se hizo Charles. Yo soy 100% bilingüe. Tengo dos niñas de 8 años y una de 10. La decisión más difícil fue saber si quería seguir en inglés o en español. La más chica, que tiene 8 años, fue difícil para mí, entonces las separé, una en una escuela pública que es bilingüe y la otra de 10 años en Chávez, que es de las CIAs. Para mí fue difícil porque como no manejo, el hecho de estar en una escuela y en otra me lleva mucho tiempo y dedicarles el tiempo en participación, sobre todo la más pequeña. Eso ha sido difícil para mí porque por el apoyo que me gusta estar con ellas en lo que involucrada en la escuela, en lo que sea para bien de ellas. Griselda. Sí, perdón, es que nos ha dado ya varios puntos. Yo creo que nos están dando la indirecta de que vamos a hacer un programa próximo sobre bilingüismo. Hay mucho interés en este tema y muchas experiencias. Vamos a traer expertos sobre eso próximamente. Pero su ejemplo, usted nos está recordando que tanto para mamá como para papá hay decisiones difíciles para tomar. ¿Cómo tomamos esas decisiones de qué escuela van los niños? ¿Cómo compartir el tiempo cuando tenemos uno en una escuela y otro en otro y tenemos varios niños? ¿Y cómo reconocer las diferencias entre los niños y no tratarlos todos por igual? Sí, tratarlos justamente, que todos tengan su atención, pero reconocer las fortalezas y diferencias de cada cual. ¿Usted tiene alguna figura paterna ayudándole en esos procesos con sus hijas? Sí, sí, está conmigo mi esposo. Gracias a Dios tengo todo el apoyo con él, pero pues verdaderamente el papel lo toma uno de mujer porque pues ellos trabajan y uno tiene que involucrarse. Yo me dedico al hogar. Y por lo tanto, la decisión que tomé de que sigan puro inglés o en bilingüe fue difícil para mí. Fue difícil. Pues hablemos de esas decisiones, porque cuando hay una pareja queriendo, cuando tomamos el punto de vista de ambos y tomamos las decisiones juntos, aunque hay ciertas divisiones, sabemos cada familia divide cómo las tareas las tiene cada cual. Pero a ver qué dicen nuestros invitados. Jairo Guisa. Sí, hay varias formas de que los hombres nos involucremos, aun si tenemos un trabajo que nos toma la mayor parte del tiempo. Aun así, todo lo que es concerniente con nuestros hijos nos importa. Y siempre hay tiempo para hablar, siempre está el fin de semana en la que podemos emplear mucho de ese tiempo que tenemos durante el fin de semana o en las tardes durante la cena o vaya a saber todos los momentos que puedan crear juntos para hablar de estos temas. ¿Qué es lo que es más conveniente para nuestros hijos? ¿Cómo les está yendo en la escuela? ¿Qué está pasando? ¿A qué retos nos estamos enfrentando para que las mamás no se sientan solas? Que este es su trabajo y no el trabajo nuestro. para mí la gran satisfacción que me ha dado a nivel personal es que a pesar de tener trabajo también que es de full time, de todo el tiempo, sin embargo, el tiempo para mi hija es primordial, ocupa un lugar número uno y entonces pienso yo que en parte el mensaje que nosotros queremos y que la doctora Marisol quiere divulgar a través de estos programas es que los papás sí tenemos oportunidad de involucrarnos y solo hay que buscar esos momentos o esos tiempos en los que ese diálogo se puede dar. Papá, mamá, hijos. Nosotros los apoyamos, les ayudamos a abrir espacio, decimos, pues yo llevo el carro en mecánico para que tú puedas estar con las niñas. Porque, por ejemplo, eso de que Griselda tiene dos niñas, a veces no permitimos, cuando se trata de niñas, tanta participación de los papás como esas niñas necesitan y merecen. Y nosotros fuimos dos hijas y en verdad qué bueno que mi papá ha estado todas nuestras vidas muy cercano. Sé que usted tiene hija también. Jairo, usted también, Jorge Arreguín, de Gonzalo, no sé, pero esa relación entre hija y padre es hermosísima, importante, va a influenciar las parejas que puede encontrar esa niña, si busca pareja masculina, y bueno, y es el abuelo de los nietos. Así es. Jorge Arreguín. Sí, pienso que es bastante importante, como decíamos al principio, de la comunicación entre los padres. Posiblemente a veces la madre tenga un papel más participativo, a veces el padre, dependiendo de las actividades de los dos, el trabajo y todo esto, pero también creo que depende mucho de que el tiempo, poco o mucho, sea de calidad y no sea solamente tiempo con ellos en los que uno esté en la televisión y el otro esté en la sala, sino el tiempo que pueda dedicarles que sea completamente de calidad. Qué buen punto. Y eso quiere decir con atención. Eso es, no es nada más llevarlos al partido, pero si estamos todo el tiempo en el teléfono nosotros, o llevarlos al paseo, pero estamos todo el tiempo con los amigos nomás. Así que es que los niños se sientan, me miran, me escuchan, están presentes en compañía. Gonzalo Toscano, ¿hablan de eso ustedes en los grupos? Hablamos en los grupos lo que intentamos compartir con los padres y más en los grupos de padres que hacemos en el condado de Contra Costa es ayudarles a los padres a ser comunicativos, pero aún más escuchar a nuestros hijos y ver qué es lo que a ellos les interesa y uno abordarse a lo que el niño está interesado y lo que desea aprender y conocer más. No tanto lo que nosotros, no solo lo que nosotros aportamos, pero lo que ellos traen a la mesa en nuestra comunicación y crecimiento con ellos. Valorando que nuestros niños, desde infantes, ellos ya traen una capacidad de aprender y traen hambre de conocer. Y con el padre, que van creciendo y van desenvolviendo, y más nuestras niñas con el rol masculino de padre, uno debe de compartir. Si uno se sabe y quiere que su hija tenga un compañero en el futuro, ella va a escoger a alguien que se parezca a su padre. Qué buen punto. Así que el papá no es solamente para alimentar la tripa, ¿no? No alimentar la panza, sino es para alimentar el corazón, alimentar la mente. Esa muchacha que dijo que su papá es trabajador social y ahora es trabajadora social, piense, su ocupación de papá, sea la que sea, puede ser de interés para su niña. No porque sea camionero, mecánico, no quiere decir que no le va a interesar a su niña o a sus niños. Así que muéstreles de su trabajo, llévelos a su trabajo, enséñele las destrezas, que sea en algo igual, parecido o distinto, le está compartiendo de su día, de lo que usted sabe, y ellos se sienten que los estamos nuevamente, está siendo parte de su vida. Todos vivimos muy ocupados, así que aprovechemos el tiempo, incluyéndolo de lo que ya tenemos que hacer, sea de nuestros trabajos, pasatiempos y demás. Familias, el tema de hoy es papá. ¿Cómo atesorarlos? ¿Cómo apoyarlos? ¿Cómo alentarlos? ¿Cómo ayudarles? El número, y hay líneas disponibles ahorita, es 415-951-4870. Álvaro, lo recibimos después del anuncio comunitario que dice así. Como anuncio comunitario, les avisamos que con las promotoras del bienestar emocional de Marín estamos comenzando unos grupos gratuitos todas las semanas. Tenemos terapias habladas, tenemos caminatas en la naturaleza, tenemos yoga y hasta zumba. Esto es en San Rafael y en Novato, gratis, todos bienvenidos, adultos, jóvenes y niños. También les decimos que si usted tiene noticias que quiere que anunciemos, llámenos o mándenos un correíto a marisol@nuestrosniños.com, que en este espacio destacamos eventos de interés familiar. Ahora continuamos discutiendo cómo los padres, y sean biológicos, adoptivos o de crianza, aportan a la formación de nuestros niños de maneras esenciales. El padre no es quien engendra, sino quien cría, como decimos, así que es quien le está ayudando, quien le ha ayudado a usted. ¿Recuerda usted la influencia de papá, de sus figuras paternas? Quizá fueron tíos, abuelos, coaches, curas, ministros, maestros o más. 415-951-4870. Tenemos aquí un panel de invitados recibiendo sus llamadas, padres y expertos en paternidad. Jairo Guisa, Gonzalo Toscano, Jorge Arreguín. Únase a la plática llamando como lo hizo Álvaro de San José, que nos dice así. Le llegó el turno, Álvaro, gracias. Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, mire, yo quiero nada más dar mi opinión. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos cinco hijos. Es un poco difícil, pero no imposible apoyarlos. Porque son cinco mentes diferentes, cada quien piensa diferente y cada quien tiene gustos diferentes. Y aquí en la casa de nosotros, pues estamos involucrados, mi esposa, yo, mi papá y mi mamá, y pues todos le echamos para adelante con todos. Ay, hemos tenido problemas, como le digo, es difícil, pero no es imposible. Ay, Álvaro, qué lindo, nos está trayendo varios puntos. Uno, si es complicado con uno, imagínese, multiplíquelo por cinco. Pero siempre van a haber dificultades y dichas. Se puede lo que está diciendo, es difícil, pero se puede. Jorge Arreguín. Sí, lamentablemente, como todos entendemos, no existe un manual de ser padres, o cuando nace el niño no le entregan a uno unas instrucciones de cómo hacerlo. Y definitivamente influye bastante la educación que tenemos de nuestros padres, la figura o la idea que tenemos de figura de padre cuando el padre no está presente. Pero siempre, como yo estoy agradecido como con nuestro programa de nuestros niños y con muchísimas fuentes y recursos que existen allá afuera para que uno pueda seguir aprendiendo. Y así como uno aprende o enseña más bien a sus hijos a crecer y a desarrollarse espiritual, emocionalmente, como seres humanos, creo que el ser padre también es una de las experiencias que más lo hacen a uno ser un ser humano y lo hacen crecer espiritualmente. Oh, qué buen punto, lo enriquecedor de ser papá. No es solamente dar, lo que recibimos al escuchar a nuestros niños, al verlo, a disfrutarlos con sus luchas y sus logros. Y veo una sonrisa muy dulce en la cara de Jairo cuando menciono esto. ¿Le provoca? Absolutamente, porque así es. Es un buen punto, mi compañero está haciendo. Casi siempre hablamos de lo que nosotros damos, pero no de lo que recibimos. Y nuestros hijos son siempre una fuente de inspiración. Para Álvaro, que tiene cinco hijos, sí, me imagino que debe ser difícil, pues con cada hijo vienen más retos, pero al mismo tiempo hay algunas cosas que son fundamentales y que se aplican a todos. Por ejemplo, hay valores que no cambian. Puede que sea uno o cinco o diez o los que sea, el respeto, por ejemplo. Respetas a todos, no importa las diferencias que existen entre ellos. Les amas a todos y haces lo mejor por demostrar ese amor, no importa cuántos sean, pero ellos saben que son amados, ellos saben que son respetados, ellos saben que son apoyados, que tiene una persona incondicional que está ahí por ellos. Y muchas veces, aunque no sepamos matemáticas o no sepamos lo que ellos están estudiando en la escuela, pero nosotros damos lo que sí podemos dar, y es algo que eso no lo puede reemplazar nadie más. Y es el afecto, es el apoyo, el que ellos saben que nos tienen ahí, no importa qué pasa, saben que estamos ahí. Y eso, Álvaro, eso se puede dar a cinco, a uno, o a diez, o a cuantos sean. Así que felicitaciones. Eso es así. Y ciertamente no somos sustituibles o reemplazables. Qué bueno, algunos de nuestros niños tienen papá biológico y papá adoptivo, o papá de crianza, o padrastro, o tíos, o hermanos mayores. Todos esos roles suplementan. No se crean que por tener, digamos, un papá de sangre, no puede recibir nada de un padrastro si ahorita los padres no están juntos y la madre tiene una buena pareja. Los niños se benefician de todos y saben de dónde qué le sacamos a cada cual, porque damos lo que tenemos. Gonzalo Toscano. Sí, los padres somos seres humanos y debemos presentarnos y vivir con nuestros hijos como eso, como seres humanos. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, para nuestros niños, cuando son pequeños, papá es Superman, y ya sea papá biológico, sea papá adoptivo, como usted está compartiendo, doctora, o sea un tío el personaje que está alrededor de mi mundo como niño, este es mi Superman, este es mi papá. Más allá del Superman, un ser humano que también comete errores y que no sabe todo, y uno de padre saber hablar con nuestros hijos, no porque yo digo o porque así es. ¿Sabes qué, mijo? Esto que me estás pidiendo, no sé, pero vamos a investigarlo juntos, compartir en ese conocimiento y ya mirar que el papel de esa persona que yo quiero tanto, sí no sabe todo, pero va a estar conmigo y me va a ayudar a salir hacia adelante. Qué bien dicho, porque es otra manera de demostrar que son ejemplos, de cómo buscar ayuda, ejemplo de reconocer lo que no sabemos. Correcto, y ejemplo también de disculparnos cuando fallamos, porque hasta los héroes son fallidos. Porque uno como padre comete errores, el papel de ser padre, eso no hay nada, absolutamente nada que nos prepare para eso. Es algo que vamos a aprender con presto, lo vamos viviendo. Toda la vida, es aprendizaje de toda la vida. Y uno va a cometer errores y poder llegar con nuestros hijos y decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, mi hijo o mi hija, ¿sabes qué? Estuve mal en cómo te hablé, disculpa. De otro modo, lo vamos a hacer así. Eso. Y por cierto, tanto a Álvaro como a Griselda, le vamos a mandar boletos quizá del Acuario de la Bahía o de la Peña, que es así, lleva a sus caballeros, a los padres de los niños, a la Peña a disfrutar, a bailar, con cultura, con entretenimiento, que a los padres que trabajan tanto les viene bien. Familia, hoy estamos atesorando y apoyando a los padres. Únase al 415-951-4870. Tomamos, el próximo sería el Dr. Ali, después de esta cancioncita reconocida por muchos. Perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Ay, emotivas palabras, hablando sobre cómo atesorar los esfuerzos de las figuras paternas, cómo echarles una mano en el proceso. Cuando habló de los temores de los niños, yo de niña tenía mucho miedo a los perros y todas las noches me daban pesadillas de perros y le preguntaba a mi papá, ¿dónde están los perros? Y él me hacía estos cuentos y los mandaba lejísimos a los perros para que yo pudiera dormir tranquila. Y hasta el día de hoy cosechamos lo que sembramos. Ahora él es el que supuestamente, me imagino que tendrá temores, pues tiene unos problemitas de salud, y ahí estaré con todo gusto acompañándole. Sus hijos harán arreglos y desarreglos para estar con usted cuando usted lo necesite y sea grande. Si siembra cuando ellos son pequeños esas semillas. ¿Qué dice usted, familia? Número 415-951-4870. Doctor Ali, le llegó el turno desde San José, ¿qué nos cuenta? Muy buenos días. Buenos días. Me llamo doctor Ali Titunchi, yo soy quiropráctico, y escuché a su show por accidente. Yo tengo un seminario en Oakland una vez al mes y estaba escuchando el mes pasado mucho su show y lo he estado escuchando. Y hoy también me estoy manejando a Oakland ahora y está hablando de un tema muy importante y me gustó y quise llamar. Y primero quiero felicitarla por el gran trabajo que está haciendo para comunidad hispana. Todos deben de hacer eso. Muchas gracias en nombre de nuestro equipo. Aquí estamos Marco en carne y yo madrugando los domingos. Nuestros invitados que por amor al prójimo nos acompañan cada domingo. Y claro, nuestros radioescuchas, ahora usted se une a la familia. De eso se trata. Aliarnos, unirnos, ayudarnos. Usted como quiropráctico hará sus ajustes. ¿Tiene algo que comentar sobre cómo mantener a los padres sanos o cómo mantener alineados los esfuerzos familiares por los niños? Doctor Ali. Sí. Sí. El estrés físico es muy importante, pero yo soy también padre, tengo dos hijos de 6 años, de 2 años y medio. Ajá. Y yo creo que el tema de ser padre es muy, muy importante, y básicamente, como cualquier otra relación, entre padre e hijo, hay que haber, tiene que haber comunicación. Y esta comunicación, muchas veces nuestros niños tratan de comunicar con nosotros y nosotros no lo entendemos bien. Los niños siempre quieren satisfacer a las demandas de los padres, del padre. Y muchas veces hay falta de comunicación, ¿no? Verbalmente no nos sentamos a hablar con ellos, a ver cuál es la demanda de ellos, cuál es la demanda de nosotros en esta relación, y poder tener una conversación abierta para poder comunicarnos mejor. Interesante punto, escuchar, y cuidado con los malentendidos, que a veces los conflictos vienen de que no nos estamos en verdad entendiendo. Muchas veces estamos más de acuerdo de lo que estamos en desacuerdo. Jairo Huiza, estaba sintiendo, escuchando. Sí, yo pienso, una de las cosas que yo constato en mi trabajo y en mi contacto con la gente es que cada vez hay más hombres que están involucrados con sus hijos, y eso me llena de mucha alegría, porque ciertamente es algo que está en mi corazón, que estoy muy convencido y trato también de propagar en mi comunidad, de que los papás, los hombres, nos involucremos tanto como sea posible en el desarrollo, en la vida, en la educación de nuestros hijos. Y pienso yo que uno de las cosas que hacen los padres que se involucran es redirigir toda una serie de capacidades que ya tienen. Por ejemplo, construir una casa, por ejemplo, irse de un país a otro, por ejemplo, buscar soluciones a problemas diarios, redirigir toda esa creatividad, ese poder humano que existe en cada uno de nosotros para involucrarnos con nuestros hijos. Parece pequeño, pero realmente es una gran revolución que ocurre en nuestro interior cuando decidimos hacer eso. Y uno a la vez es que se transforma el mundo. Acuérdense, y en la unión está la fuerza, está aspirando. Jorge. Sí, estoy asintiendo con la cabeza, y es bastante importante, como dice usted, la comunicación, y que, como dice mi compañero Jairo, que entre más padres vayan teniendo este nuevo concepto y este nuevo ejemplo de otros padres, van a estar mejor nuestros hijos. Y la sociedad y el mundo completo. Es todo un movimiento de involucramiento de los paternal, de los papás. Por cierto, son niños pequeños los del Dr. Ali, vamos a mandar unos boletos para el Children's Discovery Museum, y usted trabaja también con padres de niños pequeños, Gonzalo Toscano. Los primeros 5 tratan también de despertar conciencia de la importancia de papá, como en su grupo. Correcto, y nuevamente la importancia del papá y cómo es... compartimos y comunicamos con ellos. Los compañeros lo han compartido y lo han reiterado, el hecho de no tanto la comunicación, es el más escuchar que hablar. Yes. Hay que escuchar a nuestros hijos y las señales que ellos nos están mandando. Tenemos en cuenta que lo que ellos nos están diciendo con sus acciones, con sus intereses, con su cuerpito, nos está diciendo qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo te estoy hablando. La comunicación no es lo que tú me vas a decir, papá, lo que tú vas a escuchar de mí. Hoy los muchachos, y esto cubre a los adolescentes especialmente, que se sienten escuchados por sus padres, se correcto, sienten respetados, se sienten que su opinión cuenta, y les van a desarrollar confianza cuando ellos tengan sus dudas, sus inquietudes, sus conflictos. Muchísimas gracias. Caramba, se nos están llenando las líneas y tenemos todavía las guías para el tema de hoy. Así que rapidito con las guías, tome nota, familia. De hecho, sí, como en el espacio de guías hoy decidí ofrecer una prueba para ver qué tal se autoevalúan los papás. 10 preguntas, a ver qué calificación saca papá. 1, dedica tiempo a cada uno de sus hijos prestándoles atención plena. 2, conoce y cultiva los talentos de sus niños. 3, se hace presente en los cumpleaños y en otras festividades familiares. 4, les cuenta y les canta y lee cuentos. 5, salen en paseos familiares regularmente. 6, participa en la educación formal de sus hijos asistiendo a su preescolar o a su escuela. 7, aporta la limpieza y al mantenimiento de su hogar. 8, cocina con sus hijos. 9, cena con su familia lo más frecuentemente posible. Y 10, le dice frecuentemente a sus hijos que los ama. ¿Qué piensa usted, familia? ¿Qué hacen los buenos padres? ¿Cómo les apreciamos y cómo les apoyamos? ¿Cómo les podemos ayudar a ser buenos padres o mejores padres? Nos dirán sus calificaciones si llaman al 415-951-4870. Jairo Huiza, Jorge Arreguín y Gonzalo Toscano recibiendo sus llamadas. Y me parece que estaba Talia, Rosario. Parece que el teléfono está teniendo unas dificultades. Si nos disculpan, familia. En el comentario anterior que hizo el doctor Ali, nos paramos a reflexionar también diciendo que ¿qué más, qué falta de lo que estamos comentando? ¿Qué se ha quedado sin mencionar? Hay muchos puntos, porque todos tenemos opiniones, recomendaciones y vivencias sobre esto. ¿Qué dice usted? 415-951-4870. Norma de Santa Rosa fue la que pudieron acomodar ahorita. Bienvenida, Norma. Bueno, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Norma Flores y yo vivo en Santa Rosa, California, en la Casa Rosita, le decimos. Bienvenida. Mira, yo quiero decirte algo y también tengo una pregunta. ¿Quién era el señor que estaba ahí hablando? Tenemos entre invitados a Jairo Huiza, a Jorge Arreguín y a Gonzalo Toscano. Ajá, ¿hasta qué edad? Uno de ellos me puede contestar hasta qué edad el Child Protective Services puede tener a los niños. Y también, ¿qué puede uno hacer cuando uno se da cuenta que el Child Protective Services tiene foster padres que solo usan drogas, ven pornografía y hacen asalto sexual y tienen un gran comercio aquí en Santa Rosa? Wow, yo creo que usted está trayendo un tema que quizá le vamos a dedicar todo un programa completo sobre lo que se considera maltrato, descuido. Pero eso es urgente porque es relacionado con mis hijos. Oh. A mis hijos yo no tengo historia de drogas, problemas mentales, ni problemas económicos, ni nada de eso. Pero el papá veía pornografía de niños. Entonces el papá es de los que está llorando, está temblando, no sé qué está pasando con él, que la trabajadora social dijo que no me daba a los niños a mí, que porque yo soy una mujer. Disculpe, señora Norma, ¿sabe qué? Me están diciendo que, por favor, hablemos con esto con calma fuera del aire, ya que el programa de hoy es celebrando a los papás y queremos darle atención suficiente a este tema también serio. Pero en general, protección para niños cubre hasta los 18 años, donde en este país se consideran adultos, y si usted tiene quejas sobre quién es... está sirviendo de cuidado infantil, se supone que el número gratuito, no hay represalia quien llame con quejas, porque los directores quieren saber si hay algo que no está funcionando en las personas a las quienes le están pagando por ayudar a criar los niños de quienes no pueden tenerlos en casa temporalmente. Así que la llamaremos de vuelta con calmita, que me dice Marco que quizás Cristian, ¿la próxima está listo? Muy bien, gracias por su interés, señora Norma, y la vamos a llamar de vuelta. Cristian de Hayward, comentario, consejo o consulta sobre papá. Sí, muy buenos días. Buenos días. Antes que nada, felicitarlos por el bonito programa que tienen. Oh, gracias. Y sí, tengo una duda. Soy un feliz papá de un niño de 5 años. Ay, felicidades. Y yo crecí en un país latinoamericano y pues no tuve este conflicto. Resulta que en casa hablamos español y él está a punto de comenzar la escuela, pero estoy en la encrucijada de no sé si lo debiera inscribir en clases bilingües o en un solo idioma, ya que aquí en casa solo hablamos español, pues pienso yo que él va a aprender español aquí e inglés en la escuela. ¿Qué me aconsejan ustedes? Muy bien, y le adelantamos que vamos a hacer todo un programa sobre bilingüismo próximamente, que hemos pedido varias llamadas sobre eso en el tema de hoy. En pocas palabras, lo que dije anteriormente fue que los expertos en habla y lenguaje recomiendan que los niños tengan una base sólida en la lengua materna, la que los padres dominen, que hablen correctamente, y que eso les facilitará aprender otros idiomas, aunque sea a la edad del preescolar o de la escuela o con medios de comunicación y amistades. En cuanto a la educación bilingüe como tal, sé que Jairo Huiza tenía una impresión. Sí, si la escuela es bilingüe, la escuela a la que va a asistir su hijo es bilingüe, ellos van a hacer una evaluación y van a colocar al niño en en un programa para que progresivamente vaya avanzando en el inglés hasta que esté totalmente adaptado al inglés. Y hay una transición en algún momento. ¿Sabe qué le voy a sugerir al productor? Que tomemos nota de quienes han llamado hoy hablando de bilingüismo para acomodarles como las llamadas programadas cuando hagamos ese tema próximamente, asegurarnos de que entren al aire. Jorge Reguín. Sí, yo quería aportar mi punto de vista en este tema. Creo que el bilingüismo es bastante importante, o sea, no podemos dudar de la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos, pero también creo que es importante que como padres nos preparemos un poco también con el inglés, porque conforme van creciendo ellos, van entrando en temas en los que uno puede expresarse mejor o entenderlos mejor. Que a nosotros también nos conviene aprender ser bilingües. Exactamente, sus modismos, sus palabras que utilizan ellos. Entrar al mundo de ellos, tanto como mantenerle a ellos las raíces familiares, incluyendo el orgullo de tener la lengua tan hermosa como el español, el castellano. A ver si acomodamos a Neri de San Francisco antes de despedirnos. ¿Comentario, consejo, consulta, rapidito? Muy buenos días. Buenos días. Nada más quería agregar algo. Saber escuchar a nuestros hijos considero de que es muy escuchar a nuestros hijos el tema de ahí se está cortando un poco su llamada. Me dijeron que tiene una niña de 3 años. Uy, parece que se cortó. Qué pena, Neri. ¿Será que otra vez será? Pues ya me están diciendo que tocan los mensajes de cierre de nuestros invitados al despedirnos. Hemos estado celebrando, apreciando lo complejo del papel de padre y viendo cómo les ayudamos, cómo le echamos una manita, cómo les apoyamos el resto de nosotros. ¿Mensajes de cierre, Jorge Reguín? Bueno, pues me siento muy afortunado de haber estado hoy aquí porque he aprendido cómo hay interés en el papel del padre y el cambio en el desarrollo que ha tenido el papel de padre en la familia moderna. Y pues yo pienso que lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es predicarles con el ejemplo. Eso es. Gonzalo Toscana, ¿con qué se despide? Sí, me gustaría despedirme con un pensamiento que a mí me llenó el corazón y dice así. Un día el papá se fue al cuarto de su hijo, lo miraba que rezaba antes de dormir y su rezo decía así: Dios mío, quiero que me hagas igual que mi papá. Entonces el papá regresa a su cuarto, también se hinca y reza, dice: Dios mío, quiero que me deje ser como mi hijo quiere que sea. El papá que nuestros niños merecen, que tratemos de ser lo más cercano a eso. Jairo Guiz, hermosísimo. Sí, papás, sigan dando lo mejor que tienen por sus hijos y yo diría, tomemos el reto de dejarnos ayudar. Clases de padres no son para gente loca, es para los que necesitamos criar hijos. Y si es bien cierto que no hay un manual para los hijos, hay mucha gente que está dispuesta a ayudarnos. Dejémonos ayudar. Pues el participar activamente como padre es responsabilidad enorme que merece guía y apoyo. Por eso hay recursos, llámenos o escríbanos. Nuestrosniños.com tenemos guías, recursos y enlaces para su información, educación, inspiración y educación. Y en las columnas que tenemos en Visión Hispana, Impulso, La Voz y Mamanoticias.com, los aliados en los medios de comunicación. Todo el que nos escriba Marisol@nuestrosniños.com les responderemos. Pues ahora nos despedimos agradeciendo a nuestro equipo, Sara Calderón en la dirección, Marco Berger en la producción, Encarni Aguado Samsens en el teléfono, a nuestros padres a las estaciones, a nuestros invitados, Jairo Huiza, Gonzalo Toscano, Jorge Arreguín, gracias por su tiempo, sus conocimientos y su ejemplo. Y a ustedes, familias, papás del presente, participan en la crianza con pelotas, piñatas, paseos, pañales y pachas. Hasta la próxima, donde hablaremos sobre la sana alimentación de nuestras familias. Adelante, que sí, sí se puede. Nuestros niños es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños los domingos a las 8 de la mañana. El productor es Marco Berger. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.